en un rincón del claustro, los mejores escritos nunca antes revelados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa En un rincón del claustro. Yo soy Eve y pues hoy tenemos a una invitada que nos viene a compartir su texto. Pues les voy a comentar que este va a ser el último programa de este año. Ya nos vamos a ir de vacaciones, en una semana termina el semestre. Ya es momento de ir a festejar la Navidad y también el Año Nuevo. Este 2020 tenemos que tener muchas metas y pues que estas se cumplan. Y pues como va a ser hoy el final, bueno, el último programa de este año, hoy tenemos a una invitada que también viene a compartirnos su texto. Es un texto que pues ella escribió y que ella le interesa que pues nosotros también, es como un regalo que nos está dando. Y pues, bienvenida. Hola, mi nombre es Lady, soy de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz. Estoy cursando ahora el tercer semestre y pues nada, que me da gusto estar acá. Ay, muchas gracias ya por haber venido y por acompañarnos ya en este programa, en este ya como cierre de este año. Y pues ya, cuéntame un poco que cómo va tu semestre. ¿Qué te digo? El semestre fue muy pesado, creo que es uno de los semestres más pesados que me ha tocado hasta el momento, no sabemos los que vienen, pero ahorita justo igual estoy como en un momento de mucho estrés porque ya son los finales, la próxima semana son exámenes finales y el estrés está muy muy presente. Sí, claro, pues ya va a terminar el semestre y pues siempre como que los profesores acumulan todo. Y bueno, ya espero que te vaya muy bien y también a todos los que nos están escuchando y también pues a los alumnos del claustro para que pasen sus exámenes y pues disfruten las vacaciones. Y bueno, Jazz, cuéntanos un poquito acerca de tu texto, de qué trata o como que más o menos como un poco contextualizar. Bueno, mi texto lo escribí precisamente en primer semestre. Y justo quise como traer este texto porque lo escribí precisamente en estas fechas, cuando, no sé, andamos como que muy sentimentales a veces, como que es diciembre y, no sé, siento que nos albergamos de mucho sentimiento que tenemos dentro. Entonces, en una materia resulta que nos dicen como nos dan a escribir un texto en el cual como romanticemos esta idea del chico ideal que se tiene. Y bueno, y justo el texto se llama El Chico Ideal, pero no se describe como el chico ideal cómo debería ser como con términos adecuados, sino como con términos de que quizás suenen como raros, o sea, como ¿por qué lo describe de esa forma? Y es interesante, creo yo. Ah, entonces tu texto trata más como de describir a tu chico ideal, pero no con las palabras con las que normalmente se hace. Bueno, pues justo, este texto trata como del chico ideal que debería, como con lo que una chica sueña, ¿no? Podría decirse, como lo común sería como, mi chico ideal, no sé, tiene que ser con ojos cafés y cabello negro y cosas así, ¿no? En este texto no, es diferente, es como decir, como quiero unos ojos color marrones, pero que se parezcan como a una ciruela, no sé, cosas así, como algo que se salga de contexto, ¿me explico? Ajá, sí. Ay, ya, es que interesante. Pues nos gustaría mucho que nos leyeras tu texto. Ok, bueno, el texto, como ya mencioné, se llama El Chico Ideal y dice así. El chico perfecto sería alguien angelical, como bajado del cielo, fabricado por las mismas manos de Afrodita, con una piel hermosa, como si reluciera al tenerlo cerca. Una piel como el color de la avellana, quizá no tan cremosa y oscura, pero que tuviera una mirada profunda como el universo. Que al verme en ellos pueda lograr perderme con facilidad, unos labios tan perfectos, pequeños, delineados y bien formados. suaves como al entrar al contacto con el pétalo de una rosa, rojos como una cereza, una sonrisa cálida y acogedora, como un abrazo y extrovertido que provoque besarlo. No pido un cuerpo musculoso, simplemente una figura que al desvestirse provoque pasiones desbordadas, como si al ver su cuerpo completamente desnudo estuvieras viviendo toda clase de aventuras extremas, como caer de un precipicio, o que al tomarte de sus brazos te sientas protegida, tener esa sensación de estar en la nada, pero segura de que viviría siempre. Que tenga una altura promedio para refugiarme en él frente al calor inmenso. Que tenga una piel cálida que cuando haga frío pueda acogerme como el calor de una fogata. Un carácter rebelde, quizás como el de una bestia, pero sensible y frágil, como el roce del algodón. Tan genial y majestuoso como el agua cristalina de un manantial e impresionante como las siete maravillas del mundo. Y ese es el texto. Yes. Mientras lo estabas leyendo me imaginé al chico y dije, wow. Pero, a ver, déjame adivinar, no sé. Tu chico ideal es como de esos chicos que... con esos rasgos. Pues de hecho... como brasileños, así, algo así. Aunque el texto diga así, sinceramente yo, desde mi persona, no me imagino como un chico ideal. Y eso es muy, muy, muy loco. Pero justo este texto lo escribí como pensando en una mezcla de eso, quizás como, justo, sí, como mencionabas, como países como quizás Colombia, Venezuela, uh-huh. Argentina, no lo descartaría. Sí, está muy interesante y dije, creo que pues a mí también me gustaría un chico así como el que describe Jazz. Sí, pues justo, o sea, la propuesta de este texto es como... al estarlo leyendo, o sea, como las personas que estén escuchando se vayan imaginando como al chico. Bueno, en este caso son mujeres, claro, obvio. Bueno, también en hombres, no hay que descartar estas ideas. Sí. Pero justo es que también tu mente vaya generando como, como tú, cuál sería tu persona perfecta. Entonces, no solo, o sea, ya ni siquiera es como que te imaginas lo que yo estoy leyendo. Te estás imaginando como también tu persona perfecta. Ajá, lo que... en tu mente, ajá, lo que tú quisieras. Jugaste con mi mente, yes. Qué bueno, me alegra saber eso. Ay, Dios. Y yes, cuéntame, pero ustedes como realizan mucho de estas actividades en la escuela, bueno, en tus clases o así. Pues de hecho no, este texto justamente fue todo un reto, porque fue en una materia que justo es de tronco común. Y no sé, siento que luego las materias de tronco común te sacan de tu contexto al que siempre estás. Y entonces, cuando me dieron de hacer este texto, pues precisamente fue como, rayos, ¿qué voy a hacer? No tengo ni siquiera idea de con qué mezclarlo. Y estaba justo, sí, sufrí como un bloqueo total, pero después dije, bueno, me voy a dejar llevar como por lo que sea, ¿no? Y iba como caminando y luego vi algo y dije, ay, eso puede combinar perfecto con una descripción, porque justo la actividad era como a describir a tu persona perfecta. Y Jazz, ¿tú has escrito, digamos, otras cosas? O sea, como tus pensamientos, o sea, ¿tienes como esa preferencia de escribir? O sea, sí me gusta escribir, de hecho, siempre escribo como mi diario, no lo escribo diario como debería ser, uh-huh. Lo escribo como ponte fines de semana o cuando tengo tiempo, pero sí, me gusta mucho escribir mis pensamientos, porque luego siento que te llegan como ideas así, muy, muy, muy, muy intensas, profundas, que a veces se te van, son como muy fugaces, ¿no? Y entonces yo sí tiendo a escribir mucho, me gusta, pero sí, luego soy como que esos escritos solo son para mí, no me gusta compartirlo. Igual el estar aquí siento que es todo un reto. Sí, claro, hemos tenido a varias, chicas también, chicos. Creo que hasta ahora han sido chicas y pues también me comentan que pues es un reto porque es algo que personal y cuando lo sacan pues es algo que no deberías o que tú al principio no quieres compartir, pero cuando lo compartes como que se vuelve algo pues no te quita lo personal, pero pues compartes una parte de ti y pues eso es. Y lo más importante es que, pues a pesar de que estudiamos diferentes carreras, tal vez no nos dediquemos como por ejemplo a lo de escritura o que tiene que ver con más literatura, sino que a pesar de que estudiamos otras carreras, seguimos escribiendo. Sí, bueno, en eso tienes toda la razón, porque de cierta forma pues te estás abriendo con personas, obvio que tal vez no te conocen, pero no sé, siento que la voz y el expresar como un pensamiento habla mucho de una persona. Y ¿qué te puedo decir? Ya sabes algo más de mí. Sí, claro. Y ya tú que escribes con frecuencia y así, ¿no has pensado como en meter a tus textos o has concursado para, no sé, en alguna actividad o en algún concurso donde implique como escribir? No, la verdad, sí lo he pensado, mas nunca me he decidido por sí hacerlo. Pero justo creo que son como estos miedos que siempre se tienen de abrirte como al público y a veces ser como que justo que siempre buscamos como una aprobación del público y obvio el público es como muy importante. Entonces es como quizás este miedo que tengo como mostrarme, abrirme al público y quizás ser rechazada o algo así. Pues yo ya te diría que pues lo intentes, la verdad, tu texto es bueno, además es muy descriptivo, es como muy narrativo y la verdad lo que escribes es como, o sea, como tú dices, tal vez no, o sea, tú describes a tu chico ideal, pero la persona que lo lee pues está como imaginando a su chico ideal. Y ya, cuéntame, ¿tú diste a conocer tu texto en la clase después de escribirlo y así? Pues fíjate que no lo di a conocer y de hecho la mayoría no lo di a conocer. Fueron muy, muy pocos los que se animaron, quizás como unos 3 o 5 que sí se animaron a leer su texto. Pero no sé por qué no lo hice en ese momento, no sabría decirte. ¿Y tu profesora qué dijo? Bueno, con mi texto me dijo así como de que, ¿y este es tu chico ideal en serio? Y le dije, no sé, yo también lo sigo pensando. Eso fue lo que le respondí. Pero, o sea, justo el punto de este texto era como expresarnos y era una actividad igual para que la profesora como lograra conocernos y cosas así. Y ya, dime, tú te escribes al chico, pero ese chico, o sea, como que tomaste a alguien de referencia o simplemente describiste a, o sea, como que tú te lo imaginaste o había alguien a quien tú decidiste pues describir. Qué interesante que lo preguntes. En ese momento te podría decir que no había nadie, pero si me pongo a pensar ahora, quizás sí estaba pensando en alguien indirectamente que me hizo escribir ese texto. No sé, quizás podría ser que hubiese estado en mi salón, pero no sé, no lo creo. Oh, interesante. Eso, para los que estén en el salón de jazz, ya tienen como una pista, así que, pues, dirían, es una indirecta tan directa. Bueno, el problema es que justo en mi grupo sería imposible. Tal vez hubiera sido muy posible en el grupo de esa materia de tronco común. Ah, ok. Pero no sé, podría ser que ni siquiera ya ni estudie la universidad. El chico ideal de Jazz está por ahí vagando, caminando, y entonces esperemos que Jazz pueda encontrarlo otra vez. Pero también quiero preguntarte de si tú opinas lo mismo ahora. O sea, si para ti cómo era el chico ideal, ¿lo sigue siendo ahora? ¿O para ti sería igual el chico ideal como lo escribiste? ¿O tus gustos han cambiado? La verdad es que mis gustos han cambiado y muy, muy radical. Porque justo quise también como compartir este texto porque dije, es una parte de mí que siento que ya se está perdiendo. Y me hace pensar porque igual en primer semestre, o sea, estaba como empezando mi proceso de deconstrucción. Y entonces tenía como ideas, no sé, como de las que había creído desde siempre que eran mis ideas. Mas sin embargo, ahorita es como, ya no pienso como que existe un chico perfecto para mí o que la persona indicada llegará. O sea, esas cosas, sinceramente no las comparto tanto, pero sí pienso que hay personas indicadas en el momento indicado, pero no sé si sean para siempre. Oh, yes. Esa me suena a, pues, como tú dices, o sea, como, no hay como tal príncipes azules, sino que hay, pues llegan en el momento. O sea, no, uno puede describir como su chico ideal, pero pues el chico ideal puede aparecer en cualquier momento. No es como alguien, pues así que pues tú idealices y que esperes como esa persona y que llegue, sino que pues el momento le decidirá y pues... Sí, justo, o sea, siento que no es como tu destino está predeterminado. Uh-huh. Creo que nuestro destino siempre lo cambiamos nosotras y lo podemos formar de la manera y construir de la forma que queramos. Ya mencionaste también que pues ya cambiaron como tus gustos, pero si tuvieras que describir a tu chico ideal otra vez, ¿cómo lo harías? O sea, ya sé que tú dices que pues los chicos o la persona que vas a conocer en algún momento pues no tiene que ser así como ideal, así como el príncipe azul, pero supongamos que ahora vas a describir a tu chico ideal otra vez, pero ¿con qué características sería esta vez? Qué difícil, me la pones muy, muy, muy complicado porque no tengo como características específicas para el chico ideal, pero quizá, o sea, es un tal vez, me gustaría una persona que justo, una persona con quien discutir temas de interés personal y claro, también escucharlo y eso, pero... No sé, características como físicas o rasgos físicos o ciertas características sentimentales, no las tengo ahorita y no sé si las tendré a un futuro, no estoy segura de eso, pero ya veremos, ¿no? O sea, a ti, tu chico ideal es con alguien con quien discutas, ¿no? O sea, como que no discutir así de forma fea, sino debatir... Sí, exacto. Con alguien con quien debatir. Me gustan las personas que justo cuando das como un comentario, pues igual te responden de una manera crítica y que sus argumentos estén fundamentados. Siento que esas son conversaciones muy, muy interesantes. Ay, pues qué interesante todo lo que surge a partir de tu texto. Y pues... ya supimos un poco más de ti y también de tu texto, porque pues porque tu texto es el que, digamos, da todas estas, o de ahí surgen estas preguntas que, como lo habíamos mencionado, pues son parte de ti y son cosas que son personales y, como tú dices, que pues se van dejando, y es importante que reconozcamos eso, las cosas que, pues como tú dices, se van y pues de alguna manera hay que, pues, atesorarlos o pues dejarlos ir. Sí, justo. Yo creo que como tus recuerdos o las cosas que como escribes es lo que te forma de cierta forma, de cierta manera. Es como justo que algunas cosas, ya sea como culturales, nos representan. Y creo que esto de escribir es como... una forma de descripción para la persona y que también te da un toque personal. Y aparte, bueno, no sé, yo siento como muy padre cuando luego me encuentro como textos que escribí en la primaria, secundaria o preparatoria. Hasta incluso creo que, no sé, a todos nos ha pasado como, no sé, luego te encuentras como en una cajita en algún rincón, alguna carta que tuviste de un amor en la infancia y es como, qué bonito, güey, es impresionante y siento que te hace sentir bien. Entonces no creo que el pasado a veces sea como A veces sí es como, bueno, sí, justo sí es como a veces doloroso, pero siento que hay unas cosas que sí deberían de quedarse, porque es como lo que te formó y es lo que te hace ser ahora, porque si no te hubiera pasado eso, pues justo no serías lo que eres. Y sí, siento que deberíamos como atesorarlo siempre. Y pues, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta como luego recordar cosas y decir, güey, ¿cómo es que era así? Ah, y cosas así. Sí, claro. Es interesante cuando te encuentras algo, incluso que tú escribiste, y lo lees otra vez, y dices, ay, Dios, yo lo escribí. No me reconozco, pero, o sea, sabes que tú fuiste, y a veces es gracioso, pero pues es algo, y de repente me ha pasado, como tú dices, que escribo algo y pues lo olvido ese, digamos, esa situación, la situación que escribí, la que describí, y cuando la vuelvo a leer es cierto, se me había olvidado este recuerdo que tenía, pero cuando está escrito, pues justamente regresa. Sí, justo, o sea, eso es como muy padre, porque luego incluso es como que vuelves a sentir esa sensación, quizás ya no de la misma forma, pero una sensación muy padre de un recuerdo que dices, es como, sí, estuve ahí, estuve presente, y lo llevas contigo. O sea, incluso es como lo que dices, ¿no? Ya lo creías olvidado, y cuando llegas a ver es como, no. Entonces también te pone como un tipo de discusión, como de que si realmente olvidas o no las cosas, o simplemente tu cerebro te dice así como, ok, bueno, esto ya no es tan importante, ¿no? Ah. Exacto, clasifica. Sí, anda como clasificando información. Pero pues es que el escribir en serio es tan hermoso, porque bueno, yo he notado como la forma en que también cambia la escritura, la forma de escribir, desde que empiezas como a escribir en el preescolar y empiezas como en la primaria, ya vas como tomando forma, secundaria, preparatoria, pero creo que a veces siempre como cambias la manera de escribir, incluso en la manera en que piensas y en tus escritos. Siempre te vas a dar cuenta, es como tu firma personal. Exacto, y pues va cambiando con el tiempo, ¿no? Y Yas, ¿tú qué le recomiendas a los demás jóvenes, a los demás chicos, chicas que quieran pues empezar a escribir, o que tengan como así como las ganas de escribir, pero no pueden, o como que quisieran como un empujón, o qué les dirías tú para que empiecen a escribir? Que simplemente se armen de valor y que lo hagan. Siento que también es como muy loco que yo lo diga, porque no, o sea, me gusta escribir, pero a mí no para el público, pero siento que hay personas que les gusta escribir para el público y no sé por qué no se animan. Pero el hecho de que ya estén escribiendo significa mucho, significa que pueden hacerlo mucho mejor y pueden dar justo a conocer esas ideas, y quién sabe, y uno de estos se conviertan en uno de los grandes escritores de México, ¿no? Y pues bueno, ¿qué te digo? Nuestra cultura mexicana tiene como muy muy buenos escritores, ¿verdad? Sí, claro. Y pues que lean, ¿no? Importantísimo. Claro, leer es muy muy hermoso, te abre muchas puertas y te lleva a mundos muy muy distintos, diferentes. Conoces muchas muchas cosas en la lectura. Sí, Yas, pues te agradezco por las recomendaciones y pues por haber venido a este programa, y espero que te lo hayas pasado muy bien. Muchas gracias, Eve. La verdad sí me la pasé muy bien, me reí mucho. Por un momento se me olvidaron como todas las cosas que tengo pendientes y que ahorita acabo de recordarlas. Todas las tareas que te faltan por hacer. Sí, justo, ay, exacto. Eso es lo que acabo de recordar, y así como que ya estoy sobre tiempo. Bueno, Yas, pues ya vamos a terminar con el programa. Una vez más, gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Y pues ya saben que próximamente, esperemos que en el 2020 ya tengamos nuestras redes sociales, donde ustedes podrán mandar como sus comentarios, sus sugerencias, o si alguien quiere animarse a venir y compartir su texto, pues será muy bienvenido. Y espero que tengan un buen fin de semana, que se diviertan y pues que también le echen muchas ganas a sus exámenes, a sus trabajos, que pues ya va a terminar y solo hay que desvelarse otro poquito más y ya, ya va a terminar. Y pues eso sería todo, recuerden que yo soy Eve y esto es En un Rincón del Claustro. Hasta la próxima. En un Rincón del Claustro. El mejor lugar para jóvenes escritores. Yo sé, escuchar más para ignorar menos.